¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a México con el tema de asesinato a periodistas. En este caso hablamos con Fernando Buenabad, analista internacional, docente, y con respecto al mismo tema nos decía lo siguiente. A propósito del tema de los periodistas asesinados en México, de que en lo que va de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que dura 6 años, del cual lleva 3 cumplidos, se han verificado efectivamente un número de asesinatos de periodistas que sobrepasa, no por el número, sobrepasa toda justificación posible desde cualquiera de los razonamientos que uno puede imaginar. Son un dolor muy grande para el pueblo de México, para todo aquel que tenga algún gesto de dignidad y que quiera para su país y para su pueblo justicia, que quiera verdad, que quiera igualdad, que quiera prosperidad, pues estos asesinatos lo que son evidencia de atrasos muy grandes, de contiendas muy duras, de espacios olvidados o abandonados, descuidados, sobre los cuales operan todo tipo de venganzas, todo tipo de tensiones, todo tipo de presiones, en fin, todo tipo de criminalidades. El presente no es menos indignante, precisamente porque hay un presidente que enarbola banderas populares, un presidente que enarbola un proyecto de cuarta transformación que implica recuperar todas las mejores luchas y tradiciones de lucha emancipadora de México, precisamente cuando se propone y se dispone un gobierno a resolver una primera etapa de transformaciones significativas contra la corrupción del modelo neoliberal y del capitalismo todo, cuando hay un presidente que todos los días levanta la voz desde muy temprano y da una batalla mediática y hace lo imposible y lo posible por enrumbar al país hacia una situación de mejoría salarial, de mejoría económica, etcétera, está sucediendo lo que sucede con el asesinato de periodistas. El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha suscrito la necesidad de investigar a fondo cada uno de estos casos. Hay comisiones, hay presupuestos, hay designaciones, hay asignaciones políticas para profundizar en esto y llegar hasta las últimas consecuencias, lo cual por supuesto es lógico, lo cual por supuesto es bienvenido, lo cual por supuesto se reconoce y se aplaude, pero por cierto no es suficiente. No es suficiente y seguramente se tendrá que tener más compromiso con respecto a la lucha de este tema, ¿no? Basta de asesinato a periodistas. Reportó para el noticiero de Farco. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.